Estoy preso injustamente, pagando un error ajeno. Me cerraron estas rejas sin escuchar lo que siento. Me juzgaron sin pruebas, sin mirarme a la cara. Y en un segundo mi vida quedó marcada. Entre muros fríos pasan lentas las horas. La verdad se me ahoga, la justicia no aflora. Mi nombre manchado, mi voz silenciada. Soy inocente y mi alma sigue encarcelada. Estoy preso injustamente, sin culpa y sin perdón. Me quitaron la libertad, no la razón. Grito al cielo mi verdad con el corazón. Soy inocente, Dios lo sabe, y espera mi absolución. Soy injustamente, pagando un error ajeno. Me cerraron estas rejas sin escuchar lo que siento. Me juzgaron sin pruebas, sin mirarme a la cara. En un segundo mi vida quedó marcada. Entre muros fríos pasan lentas las horas. La verdad se me ahoga, la justicia no aflora.